I'm a mad Pac-Man, living in a leveled world. Everywhere I go, I don't know where I am. Bienvenidos a Poachella! Bueno, bienvenidos a Poachella. Este es un espacio donde, de costumbre, un grupo de amigos nos reunimos a hablar de música. Tratamos de tener distintos temas muy variados que se van moviendo con los gustos de cada uno del cast. Y pues en esta ocasión me siento súper complacida de tener un invitado súper importante para nosotros, especialmente para mí, porque no solamente por la persona que es y toda la cosa que ha logrado, que ustedes van a saber, sino también por la amistad que me ha brindado desde el principio de este proyecto, y pues finalmente lo podemos tener por aquí, y a nosotros nos honra muchísimo. Y bueno, me acompañan de parte del equipo, nuestro querido Shaquille. Hey, hello, ¿cómo está la gente? Y nuestro Jorge de confianza. ¿Qué lo que? Y pues nuestro invitado súper especial desde L.A., Los Ángeles, Dani Peña. ¡Hey! ¿Cómo está? Súper feliz de tenerte aquí. Él vive en L.A., pero él es de aquí, del patio, o sea... Oh, exacto, claro, claro. Él vive en L.A., Los Alcarrizos. No. No, no, no, no, no. No, Dani es de la tierra, de parte de mi familia, de San Francisco, de Macorís. Que, así que sí, también sí. Tenemos esa conexión por ahí. Cuando tú vienes a ver, Dani, somos otra familia. Claro, claro. No, no, pues gracias por invitarme. Ya, esta es la primera vez que estamos grabando. Vamos a hablar sobre música de videojuego y unas cuantas cosas también. Es que es como combinar tu pasión con la de nosotros. Y como claro. Esto va a ser, yo estoy 100% segura, a pesar de que yo no soy como que tan gay, bueno, yo no soy nada gamer, pero yo sé que con la pasión que tienen... ¿Tú juegas Sims? Ustedes, yo juego Sims, yo soy una... Ah, pero tú eres un gamer entonces, o sea, ¿ya? Sí. Eso y planta versus zombie, a mí hay que sacarme mi plato aparte. Todo lo demás no sirvo, pero... pero yo sé que con la pasión que tienen ustedes, yo sé que este episodio va a ser chulísimo. Señores, Dani Peña es podcaster, miembro del Podcaster Hall of Fame, es speaker, es productor, es content creator y es fundador y co-host del podcast Gamer Tag Radio. Y es un orgullo para todos los podcasters, especialmente para los podcasters dominicanos y para los dominicanos en general. O sea, Dani, de verdad, tenerte aquí nos honra muchísimo. Y... yo, antes de que comencemos a hablar de este tema, que yo sé que ustedes lo tratan loco por entrarle, yo tengo que hacerte algunas preguntas que son como que nuestro cuestionario básico, porque el que te conoce como gamer, pero no te conoce como músico, entonces... Ah, sí, sí. Que por ahí, yo creo que tú hacías música, Dani, ¿no? Sí, antes yo hacía, estaba parte de un grupo de producción. Se llamaba Luna Empire, eso es en los años 90, sí. Son mi primo, los primos míos y yo, nosotros siempre estábamos haciendo fiestas en Miami, Florida. Yo trabajé con muchos artistas que son famosos ahora, como DJ Khaled. Yo trabajo con Fat Joe, Wyclef. Qué cool. Sí, pero eso era, yo siempre estaba como pasando flyers en la ciudad de Miami, para decirle a la gente, hay una fiesta aquí, en este club. So, yo hacía eso antes, y también trabajaba con muchos music labels en ese tiempo también, sí. So, yo hice eso por unos cuantos años, pero ya como en el año 2000, ya yo estaba como cansado de eso, porque yo hacía eso cuando yo tenía como 14 años, 15 años. Yeah. So, estaba la gente ya... Mm. 21 años en un club y yo como muchacho, 15 años ahí. En ¿sabes? El medio, como dice. Sí, sí. Pero yo conocí a todo el mundo conocí a yo. Qué chulo. So, sí, tenemos sí, pero... que hacer un episodio para hablar de esas andanzas. Oh, yo tengo cuentos. Muchísimo, man. Ya sí. Estoy involucrado, los cuentos sí, sí. De Dani. Sí. Pues, pero para que la gente conozca un poquito ya de la parte de qué te gusta y cómo tú te defines a ti mismo musicalmente, yo te voy a hacer 5 preguntas rápidas. Okay. Y así, sin rápido. Compromiso, tú lo dices del fondo de tu corazón, aquí nadie te va a juzgar, aquí la gente okay. ha dicho cosas que... Entonces... okay. Pero bueno, un género musical que te encante y te defina. Me gusta a mí el artista Nas. Ya, eso de pasa, pero de, te gusta hip-hop. Hip-hop, más hip-hop me gustaba a mí, sí, sí. Qué bien, y bueno, te iba a preguntar, sí. La otra pregunta era un artista y... Nas es mi favorito, sí. Y también me gusta Eminem también, pero más Nas. Eminem. Okay, sí. Y una banda que te guste mucho, o grupo. Hay un grupo, ya el álbum de ellos que salió hace 30 años ya. Ellos también hip hop, ellos se llaman Tribe Called Quest. En el género de hip hop son leyenda A Tribe Called Quest. Cuando yo tenía en mi billboard en Times Square, ellos tenían también un billboard hablando sobre el álbum de ellos que salió hace 30 años en el año 1991. Qué cool. Se llama Low in Theory, se llama. So, era ellos y Spotify lo tenían en billboards. Qué chulo. Qué chulo. Y a ver, esta pregunta se va complicando, pero... Ay, ok. Un álbum, o sea, bueno, no sé si ese mismo o un álbum que te guste. Mira, yo tengo, porque yo sé que, yo quiero venir aquí después para hablar sobre hip hop, porque yo tengo mucho colecciones de cosas. So, yo tengo el primer álbum de Nas... Ese salió en el 1994, se llama Illmatic, y yo compré, ellos me hicieron como 1,000 copias de este álbum, y es en gold, y te da como en una caja, specially made, lo hicieron para qué eso. Qué chulo. Sí, sí, y eso lo compré yo, estaba soldado en como en unos cuantos minutos, y lo compré yo, oh my God. So, cuando yo estaba viviendo en Miami... Yo iba a muchos eventos y la gente, los producers que trabajaron en ese álbum, yo siempre lo llevo el álbum para que ellos lo puedan firmar. So, ya yo tengo 2, me falta como 3 más. So, eso es mi goal para hacer todo. Sí, sí. Sí. Wow, después yo lo tengo guardado aquí, pero después yo se lo voy a enseñar. Es chulísimo. Hay que verlo, Me manda la foto. Y ya la última pregunta, que es la más difícil, porque todo el mundo como que para elegir es como que... Una canción. Que sea tu canción go-to, favorita, por siempre. Oh, my God. Eso sí es difícil. Oh, man. Mi go-to canción. Huh. Man, hay demasiado, man. There's some really good ones. Sí, y eso cambia, tranquilo. O sea, tú puedes decirla hoy y vamos a saber por qué va a cambiar. Elige la de hoy, exacto. Elige la de hoy. Tú dices una hoy y cuando tú vuelvas, te dejamos decir otra. Sí, sí. No, yo, mira, Nas. Yo me gusta también canciones de Eminem, del segundo álbum. Y yo tengo un cuento para decirte de eso también, real quick. Pero hay una canción que representa a mí, porque yo nací en Nueva York. Y se llama New York State of Mind de Nas, y ese también es de primer álbum de Nas. Pero yo le iba a decir que yo encontré un video hace como unos cuantos años en YouTube en el 2000, yo creo que fue en el año 2000. Eminem tenía el álbum del el segundo, el Marshall Mathers LP, que iba a salir, y estaba en MTV en el mismo building en Viacom en Times Square, estaba allá adentro, right? Y yo fui allá también, porque yo siempre iba para TRL. Ellos siempre hacían como live shows en vivo en Times Square. So yo tenía un countdown de video favorito de Eminem. So tenía Jay-Z y cosas así, right? So yo estaba ahí y me dijeron, Danny, ¿tú quieres a presentar un video para Eminem? Y yo, hell yeah, lo hago. Y lo hice. Y yo lo tengo en video. Yo te lo voy a mandar. Lo tengo ahí online. Ay, sí, y yo, sí, y yo le presenté una canción de Jay-Z. Big Pimpin', yo creo que se llama, no sé, pero lo hice así en vivo en la televisión y Eminem, all right, así. Oh my God. Sí, sí, sí. Hay un otro ese video. Pero ese álbum es uno de mis favoritos también, Marshmello's LP. Porque yo para mí, cambió la música de hip hop, como la cambió los lyrics y cosas así en ese tiempo. So, yeah, eso es uno de los favoritos también mío. Pero... Nítido. No, bien. Pues ahí ya sabemos, ya más o menos sabemos que tú eres Nas hasta la muerte. Oh, no, Nas, 100%. Yes. 100%. Y te tenemos comprometido para luego venir a hacernos cuentos y hablar de hip hop en general. Oh, porque claro. Yo tengo mucho. A muchos de nosotros del cast nos encanta el hip hop, así que... Sí. Mira, ve, conocido yo a Wu-Tang Clan, he entrevistado a Warren G, he entrevistado yo a ver, ¿quién más? Snoop Dogg también, lo entrevisté yo a Gamer Tag Radio. Sí. Y ellos son fanáticos de videojuegos, man. Son gamers, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, yo sabía de Snoop Dogg. Y... Sí. Qué chulo. Sí. No puedo, Dani, sí. Yo creo que te vamos a tener que contratar aquí en Poachella. Oh, me avisa a mí. Como nuestro contraparte en Estados Unidos ahí. Claro. En noviembre es el... Yo no sé si el... No sé si qué anniversary es, pero... Ese mes que se celebra el anniversary de hip hop, so yo puedo venir aquí en noviembre. No se diga más. Y puedo más hacerlo. No se diga más. No se diga okay. más. Pues señores, vamos a hablar de hip hop en noviembre, pero mientras tanto, vamos a hablar del tema que ustedes tres son expertos y yo voy a aprender mucho. Y es de videojuegos y de música en los videojuegos. Y como un tema tan amplio, Jorge. ¿Cómo vamos a entrarle en este tema? O sea, ¿por no, dónde mira. Comenzamos? Vale, mira, lo que yo pensé se fue, o bueno, lo que vamos a hacer es, primero que nada, explicar un poquito cómo es la música de videojuego. Porque es fácil pensar la música de película, la música escuchable de álbum normal, pero el videojuego es un chisme diferente. Entonces, empezar por ahí y luego yo creo que podemos irnos. Dani, me gustaría escuchar después... la música para ti de videojuegos que son icónicas, tal vez cuál fue la primera que te escuchaste y todo eso, vamos a hablar de todo. Pero primero que nada, explicar un ching cómo es la música de videojuegos. Entonces, cuando una película, la OST de una película, la banda sonora original, es la que se compone para esa obra audiovisual. Para el videojuego es similar, pero tiene la peculiaridad de que está lo que se llama como segmentada por áreas. Entonces, un juego, por ejemplo, Mario, Super Mario World, está segmentado por mundos. Cada música de cada mundo es diferente. Pero hay temas que se mantienen, que es el tema del menú, el tema de eso, que son los que se repiten. En una película, a diferencia del videojuego, es fluida. Tú le das play y no la para. O sea, tú no te puedes devolver para el minuto 5 cuando tú ya estés terminando. Entonces, los videojuegos están hechos de esa manera. Casi no tienen... Muy pocos juegos encontré yo, o he escuchado yo, que tienen música no original, sacada de artistas. Y la mayoría de veces son para ending, son para momento específico y cosas así. O juegos específicos de música, like Guitar Hero, Rock claro, Band, claro. DJ Hero. Todos los rhythm games, claro, son exacto. Música, no puedes original. O incluso juegos de que seteado en tal año, en los 50, tienen música de los 50, así como Fallout, por ejemplo. Pero eso nada. A menos que tú seas Fortnite. Fortnite tiene música. Ya, bueno, exacto, a menos que tú hagas Fortnite callo. Y Travis Scott viene al juego. Pero bueno. Sí, sí. Entonces, lo que me gustaría más enfocarme en la música original. La de compuesta específicamente para la obra interactiva. Y Dani, lo primero que te voy a preguntar, ¿tú eres de los que oyen mucho la música de un juego? Para ti eso está de fondo y tal vez no te guía mucho. ¿Cómo lo mutea como Natalia. Exacto. No escucha nada. Sí. No, ¿cómo es tu relación con eso? A mí me encanta la música, porque esa es parte de la experiencia cuando juego un videojuego. So, cuando yo vivía en República Dominicana, yo siempre me ponía los audífonos conectados con la televisión cuando yo jugaba juegos de Super Nintendo, porque Super Nintendo tenía la música más mejor que del sistema anterior, el sonido era mucho más mejor. Y sonaba como un orchestra, así. So, yo jugaba juegos como Final Fantasy, parte 2, parte 3. Parte 3 es mi favorito. Pero un día voy yo a la casa de un amigo mío y él me quería enseñarme a mi Sega Genesis. Y yo, oh, man, ok. Yo no tengo un Genesis. Yo voy a ver lo que voy a enseñarme. Me enseñó dos juegos. El primero me cambió mi vida forever. Y era Streets of Rage, parte 1. Yeah. La música de... Yeah. Mira, si uno le escucha ese soundtrack de esa música de ahora, yo siempre estoy preguntando cómo hicieron esa música en los años 90, porque el sistema no era tan powerful así para, mm-hmm, para hacer el sonido, pero el composer nada más tenía que hacer, ¿cómo decirte? Él además tenía la tecnología de ese tiempo y tenía que ser más creative para producir una música así. Cuando tú escuchas Streets of Rage, suena, la gente lo puede poner en una discoteca, como suena así, como, wow, está como, después de poner la gente excited y comienza a bailar y todo así. Hicieron también un evento con Red Bull en Europa, con el composer, y él puso todas las canciones de Streets of Rage 1, 2, 3, Shinobi, que trabajó. Y estaba la gente así, mm-hmm, con la mano arriba, ¡ah!, gritando así. Pero mira, para mí, ese es mi favorito soundtrack, all time favorite de videojuego, es Streets of Rage. Streets of Rage. Mm-hmm. Parte 2 es mi favorito, sí. Y también Final Fantasy 3, cosas así. Y los juegos de ahora, me gustan mucho Halo. Comeback Evolved, el primero. Halo es buenísimo. El coro de hombres cantando al inicio. Sí, bueno. Sí. Oh, no, pues, cantaste eso con todo tu compañero. Sí. No, pero yo también compré el álbum antes que el juego salió, cuando yo estaba viviendo en Nueva York. Compré Shenmue, sí. El soundtrack original, yo lo compré desde Japón y me lo mandaron a mí. Un año antes que el juego salió. So, cosas así. Me gustan los soundtracks de esos juegos porque para mí es parte de la experiencia y como un connection con el juego y la música. No sé cómo. Me siento como yo es parte del juego también. Because of the soundtrack, tú sabes. Sí, en verdad sí. A ti te gusta mucho lo que es el soundtrack espacial, por así decirlo. Como que tú sientes. Que se llena un espacio en el momento que tú estás jugando. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Nice. ¿Verdad? Natalia de testigo. Yo soy loco con música de juego. Yo prefiero escuchar el soundtrack de Mass Effect, el Dungeon City Raid de The Fallout. Yo prefiero y eso a que cualquier álbum. Confirmo. Uh-huh. Es que eso, cuando tú juegas y tú, no sé, estás en un momento, qué sé yo, vamos a decir, emocional de un juego, de uh-huh, historia. Yo tengo un momento emocional y tú empiezas a oír esa música. Y la música sola, tú sabes que tú estás en un momento heavy. Como que tú dices, ok, esta parte es heavy. Es eso, es algo que tú no puedes hacer con cualquier música o hasta sin música. Entonces, eso a mí me encanta. Que como que la música no te dice, mira, siéntete así. Pero como que te abre una puerta y dice, mira, pasa por ahí si tú quieres. Y tú, uh-huh, dale para allá. Eso a mí me encanta. ¿Tú has jugado este juego de Ori? Ori the Blind Forest. No he jugado Will of the Wisp. Oh, también ese también bueno. Pero me gusta como uno está caminando y depende de dónde está en el mundo del juego, cambia la música, sí. Y también si tú vas por un sitio que es oscuro, la música cambia como más oscuro, así. Oye, aunque tú no lo creas, es todo un trabajazo de programación musical cuando se hacen ese tipo de cosas. Oh, claro. Realmente. Claro, man. ¿Tú sabes qué me pasó? Bueno, yo no juego, pero sí veo gente que juega. Y yo recuerdo que estaba viendo una serie de Ark. Y era muy gracioso porque, literal, o sea, no tenía música. O sea, como que tú no oías la música, simplemente estaba jugando. Y de repente sonaba como un sonido como de una orquesta o como épico así de película. Y decían, uh-huh, ¿qué está pasando aquí? Porque era como el sonido de que venían a atacarte. Entonces, uh-huh, era muy gracioso porque cada vez que sonaba como la musiquita, de una vez, ah, ¿qué pasa? Y de repente como que... Y eso me pareció muy curioso en el sentido de que, como que no sé, en la vida real, vamos a decirlo de una forma, no suena una música cuando tú estás en peligro, pero como que está tan bien integrado en el juego que tú no sientes como que algo, uncanny, sino como que tu cerebro de una vez... que tú estás jugando y tú escuchas música intensa y tú, ok, hay una pelea, ¿dónde está? Exacto, sí, pero... Y lo que pasa también es que, o sea, la música de videojuegos ha venido evolucionando desde el inicio, o sea, como que cuando los videojuegos ya comenzaron a verse como arte, porque no es solamente el juego, es arte también, todo lo que tú ves, lo visual y lo que tú escuchas, ya viene lo que Jorge había mencionado de crear música que te haga sentir cosas. El hecho de cuando tú estás en un Silent Hill o un Resident Evil y cuando hay un villano cerca, la música comienza como a ponerse más ruidosa o a ponerse más, más cringy. Tú estás como que, ok, aquí va a pasar algo. Sí, sí. Y una cosa también que quiero mencionar. Ve, hay gente que no sabe nada, nada de videojuegos, pero cuando escucha la música de Mario Brothers... Claro. Lo identifica, sabe que eso es Mario Bros. Saben lo que es. Tú sabes. Y ahora ya lanzaron ellos un park en Universal Studios en Japón y lo están haciendo en Orlando y también aquí en Los Ángeles de Super Nintendo World. So ya más gente van a saber más sobre Nintendo y los productos de ellos, así, la música y cosas así. So, esa es otra cosa que quería mencionar sobre eso. Eso habla mucho, del, no solo de la música, sino de lo que ha trascendido el personaje de un plomero de 2 pies. Ajá. Yep. Un plomero italiano creado por japoneses que habla inglés. Que parece mexicano. Ajá. Y ahora, no sé si viste que anunciaron que van a hacer una película. Yo sé que tú... Sí, pero, sí. Pero Dani, Dani, Dani, no ponga el dedo en la llaga, Dani. Dani, no ponga el dedo en la llaga, que antes de que tú llegaras, teníamos media hora hablando sobre Chris Pratt. Ay, qué Sí. ¿Tú, ¿tú has visto los edits que han hecho en YouTube de Star-Lord con un bigote y el gorrito de Mario? No. Ay, muchacho. Es increíble que lo ponen. No. Ya. Es que no me le hagan bullying a Chris Pratt, que es uno de mis favoritos. Él es duro, él es duro. Oye, Dani, yo quería preguntarte. Para ti, esto es algo súper importante porque siempre algo que yo me he preguntado y he idealizado. ¿Cómo debería ser un buen soundtrack de un videojuego para ti? O sea, ¿qué requisitos tú entiendes que debe cumplir? Wow. Es depende, es una pregunta fuerte, en verdad. Es una pregunta muy fuerte. No, es depende, man, porque para mí la música es más importante para mí que la gráfica. Claro. 100%. Hay gente que quiere ver el juego que se ve real, pero el control, like, es bueno, la música es bueno, el voice acting es bueno. Para mí eso es más, más importante. Como dije yo 100%, anterior, yo quiero un juego que la música, que me siento yo como es parte del juego. Immersion, ajá, así. Yeah. Me sorprende eso, de verdad. O sea, no, la verdad, porque, mira, ve, tú estás jugando un juego y va a ser horas. Es diferente esa experiencia que viendo una película. En una película la experiencia va a ser, what, una hora y media, quizá 2 horas, lo más 3 horas y ya. Pero en un juego, tú vas a jugar eso por muchos años, man. Hasta también como, you know, a couple hours también puedo jugar con eso. Pero, so, porque yo me estoy poniendo tantas horas jugando ese juego, yo quiero algo que tenga esa conexión. Y la música es la cosa más importante para mí. So, cuando dije yo Streets of Rage, eso fue salió en los años 90 y todavía en este ahora todavía lo juego ese juego. Porque yo tengo ese connection que me recuerdo viviendo en San Francisco de Macorís, en la casa de mi amigo. Yo ese también factor nostalgia, sí. Sí, y también sacaba yo la televisión de la casa, lo ponía yo en el garaje allá y ponía speakers para que la gente que estaba caminando escuchar la música luego. Para que ellos lo pudieran también escuchar la música, yo siempre decía eso antes también. Nice. Qué sí. Buen vecino. Claro. Pero un juego así, yo mencioné Final Fantasy, Mass Effect, mencionaste tú que es muy bueno el soundtrack. Yo así. Amo Mass Effect. Yo juego una vez al año, Mass Effect. Punto. Parte 2 es mi favorito. Claro, pero el gameplay de parte 3 es mejor. El combate. Sí, pero me gustó cómo terminó el juego en parte 2 que 3. Ah, no, sí. Dime que sí. Es mejor que parte 2, porque... Parte 2 me da como recuerdo de Empire Strikes Back, de Star Wars. Así, como yeah. Terminó así. Que termina con ese como cliffhanger. Cliffhanger. Sí. ¿Qué va a pasar después? Sí. So, Sí. Pero ve, va a salir un juego nuevo, el nuevo de Ninja Turtles. Y sí, va a salir, es como, le dicen beat 'em up game. Eso como Turtles in Time, que salió en arcade y en Super Nintendo. Van que son a ser, de scroll lateral, matando gente. Va, es como parte 2 va a salir así. Y yo creo que va a salir en el año que viene. Pero el soundtrack se ve suena chulísimo, man. Pero la gráfica de antes, así, pero con la música de ahora. Y hay una pregunta que estoy notando un pequeño patrón. ¿Tu género favorito de juego o lo por el cual tú te tiendes más? ¿Cuál es? A mí me gusta RPG y aventura. RPG, juego RPG y aventura, sí. Y FPS como, de, como Halo, así, me gusta también. No, claro. Pero RPG es mi favorito. El juego que yo jugué y es uno de los favoritos para mí ever es Phantasy Star Online, que salió en Sega Dreamcast en el año 2001. Y esa fue la razón que yo comencé mi show de Gamer Tag Radio, fue por ese juego. Fue por ese. Ajá. Yo tenía un show que se llama PSO Radio y yo grababa yo la música de juego y ponía eso como parte de mi intro y todo así. Y hablaba yo con la gente. Hablaba con la gente de parte de la comunidad de PSO y hablamos de quests y tips y cosas así y rumors que podía pasar en el futuro con el juego así. Y lo hacía yo cada semana así, por como media hora, 20 minutos. Ah, ya. Yeah. Pues sí, pero sí, era sí. Frecuente, ¿no? Sí, sí. Sí pero sí, ese juego me gustó mucho, Shenmue. Y otro juego que a Jolá sacan otro en el futuro, Jet Set Radio, que tiene soundtrack, oh my god, buenísimo. ¿No, Jet Set Radio, nunca he escuchado de eso. ¿Tú nunca jugaste Jet Set Radio? Oh, nunca. Es que juego... también hay una pequeña generation gap. No, poquito, claro, claro, claro, claro. Pero Jet Set Radio salió en el Dreamcast. Si tú eres fanático de Zelda, de, ¿cómo se llama? Que se ve como el cartoon. Wind Waker. Wind Waker, ya. Ese tipo de gráfica, Jet Set Radio fue el primer juego que salió así, con esa gráfica. Oh. Sí, el soundtrack es original. Déjamelo original. Para. Tiene que buscarlo. Eso está también en Spotify también. So, parte 1 salió ahí. Entonces cancelaron Dreamcast y ellos estaban haciendo parte 2. Parte 2 salió en el Xbox original. Exclusivo para eso. So, pero si tú tienes Xbox 1 o PC, tú puedes comprar Jet Set Radio. Eso es baratísimo. Eso es como $5, así, $5 o algo así. Eso es very cheap. Barato ya. Sí, sí, sí. Pero tiene ese soundtrack, oh my God. Uno de los mejores. Y algo que tú mencionaste de poquito yéndome para atrás, de la música que tú dijiste que se veía compleja, la de Streets of Rage. ¿Para qué consola tú dijiste que tú lo jugaste? ¿De Streets of Rage? Dos. Parte 2, Sega Genesis. ¿Y el Sega Genesis de cuántos bits es? 16. Eso es. Yo vi... Ojalá pudiera haberlo visto para acordarme bien, para no decir un disparate. Pero yo he visto que como que el salto de 8 a 16 bits complejizó la música exponencialmente. Sí. O sea... Sí. De un nivel que tú escuchas como si fuera una orquesta en pixeleado. Eso es lo que tú escuchas. Y, o sea, es increíble la cantidad de cosas que hacían los desarrolladores de sonido y los compositores con... los pocos recursos que tenían para los 16 bits, tú sabes. Si tú pudieras pensar ahora mismo en un soundtrack de 16 bits que tú digas, wow, esto fue demasiado impresionante para mí, ¿cuál sería? Por ejemplo, el primero que me viene a la cabeza es Donkey Kong Country. Oh, Donkey Kong Country es bueno, sí, ese es uno de los mejores. Eso fue un boom musical, tú sabes. Sí, sí, pero Star Fox, yo creo que... Star Fox, nice. Star Fox, que salió en Super Nintendo y también en Nintendo 64 también me gustó mucho. Pero otro juego, Link to the Past de Zelda, que era 16-bit también para Super Nintendo. Esa música, suena buenísimo. No, pero Streets of Rage 2, para mí, ese es el mejor de la serie. Parte 4 salió el año pasado y eso está en todos los sistemas. Puedo comprarlo, Part 4. Pero lo bueno de eso, hicieron... música original para el juego y también usaron música de parte 1, 2 y 3 en el juego también. So, si tú quieres jugar como 16-bit version, lo puedo jugar. O si tú lo quieres jugar como la gráfica de ahora, con la música de antes y de ahora, lo puede hacer también. Pero highly recommend, si pueda comprarlo, cómpralo, porque ese juego es chulísimo también, man. So, de, uno de los mejores el año pasado. De juego así, 16-bit y 8-bit, de lo, la música primero que me llega a la cabeza para mí es Final Fantasy. 6 principalmente. 6 es parte 3, sí. Porque yo estaba mencionando. Ah, ¿verdad? Que tú dices que es 3. Sí, sí, ya. Sí, sí, sí, eso es. Porque también como que la 6 es 4 en Japón, una cosa así. Es medio... Pero ella no sabe lo que estamos hablando. Ella, ven aquí. No, no. 3, no, 6. Something like this, pero como que. No, ok, so parte no, 6. Exacto, parte sí. 6 salió. Salió bien. No, so parte 6 salió en Japón. Y nunca, parte 5 nunca salió en Estados Unidos, nomás salió parte 2. Uh-huh. So, salió parte 6 y aquí es 3 uh-huh. en Estados Unidos. So, puede ser que dije yo Final Fantasy 3. Sí, pero, o sea, la música de Nobu Uematsu es, Dios mío, me encanta. Todo, o sea, la 6, la 7, la 9, la 15 y creo que la 16. Y, o sea, es que ese pana se burló. Y lo heavy es que, así mismo como en Streets of Rage usan música pasada, por ejemplo, en la 15, la música de la 15 10.000 veces más compleja que la de las anteriores. Claro. Pero cuando acaba una pelea, uno de los personajes viene y tararea el ta-na-na-na-na-na-na-na. Ajá. Entonces, como que lo liga todo. ¿Ustedes jugaron, importante. ¿Ustedes jugaron Cuphead? Yeah. I love the soundtrack of Cuphead. El soundtrack, like, y es original. Es original. Mira qué pasa, mira qué pasa, Dani. Estamos viendo una tendencia actualmente, creo que a partir del 2017, sí. en el cual se le está metiendo jazz a la música de videojuegos. Sí. Y ese jazzy le está dando un flow tan heavy, tan bacano. O sea, uh-huh. Cuphead es una combinación de combinar música de la época antigua con swing y jazz. Sí. Y hasta elementos de música de carnaval y salsa. Que es una cosa increíble. O sea, tú puedes escuchar la música del juego solo y tú piensas que es una big band de alguna orquesta. De Duke Ellington. Exacto. Mira, la música de Cuphead, sí. La música de Cuphead, sí. No hablemos del gameplay, pero la música de Cuphead en verdad es muy buena. Y es verdad lo que dice Chucho. El jazz y ese big band swing es adictivo. Sí. Dani, por si tú no sabías. Es que Chucho es jazz head. O sea, Chucho y el jazz son uno. That's good. Yeah, mira, el que yo mencioné, Love and Theory, de mm-hmm. Tranquil Quest en el comienzo, ellos hicieron la música con samples de jazz. Ese fue el primer jazz hip hop album que salió hace 30 años. Nice. So, si te gusta jazz, tienes que escuchar eso. Pero sí, otro juego que iba a mencionar que va a salir la semana que viene, que yo lo jugué ya, se llama Far Cry 6. Far Cry 6. Claro. Sí. So, hay música que es license así, pero también hicieron música original salsa en el juego. Ah, porque es como chévere. Cuba, porque no es político. ¿Verdad? Cuba, ya, yeah, es una isla que se llama Yaras, pero es Cuba, como dijiste. Cuba. Pero, esa va a salir la semana que viene, pero tiene la canción chulísima, lo que hicieron original para el juego. Chulísima, man. Y es salsa, tú sabes. No hay mucho, nice. No hay mucho juego latino así que tiene la música así en español en mm-hmm. videojuegos. So, ese es el comienzo para nosotros, ¿sabes? So. Sí, supera. En Far Cry, pensando en Far Cry 5, que que tengo el último, ¿verdad? La música también era media country, así de rock sí, de Estados Unidos. Ajá. Entonces, eso lo hacen bien ellos, en verdad. Oh, claro, claro que sí. Tú sabes que yo entrevisté a los voice actors de ese juego, porque hicimos una serie con Ubisoft, se llamaba Hope County Stories. So, lo que hicimos, originalmente ellos me invitaron a mí y mi compañero para entrevistar a los voice actors, y yo le dije, no, yo no quiero hacer entrevista así normal, yo quiero hacer algo diferente. So, lo que hicimos, hicimos como un story, no de verdad, pero fuimos unos cuantos podcasters para Hope County a investigar por qué está pasando esto aquí y por qué hay un cult y cosas así. ¡Qué chulo! Y entrevistamos los voice actors. Uno de ellos es como un priest, un padre, así. El John Seed. Ajá, ajá. Y también dos más, no me recuerdo el nombre de ellos. Y después, el fourth episode, entrevistamos... Well, they capture us, los villains de juego, y lo llevaron para The Father, a hideout de él, y él lo estaba pregunta a nosotros, ¿por qué tú estás aquí investigando de nosotros y cosas así? ¿Quieres estar parte de Cole? O sea, el antagonista. Sí, sí, Joseph, y lo sacamos así, y man, todo el mundo dijo, man, ese podcast estaba tan chulo. Fui a la tienda y compré el juego porque estaba tan bueno. ¡Qué chulo! Sí, sí, sí. Sí, me la soy muy obvio. Oye, qué original. Si ustedes pueden, busca online. Se llama Hope County Stories. Eso está en Spotify, en Apple. Y también puse yo video en YouTube. Hope County Stories, sí, sí. ¿Tú entrevistas al que hace la voz de Dirk? ¿Cuál? ¿Cómo que se llama? Es Dirk, que tiene un lanzacohete, que es un gordito, que bebe cerveza, que parece un frat boy. ¿Y está en ese juego? No. Sí, él es un compañero que tú puedes conseguir. Sí, no, yo no entrevisté a él. Yo entrevisté a uno que es un pilot de un avión. Ah, sí, sí, que también lo puedo embarazar. Ajá, y otro, cuando entrevisté a él, me mencionó, sí, yo me quiero ir de aquí, pero mi esposa no quiere porque está embarazada, vamos a tener un niño. Es una misión del juego. Ajá. Yo muerto la risa, y no tenía no script, nada, y le hicimos así. Y a veces ellos me enseñaron cosas que no pueden decir del juego, y el PR que estaba ahí al lado de nosotros, dije, no, tenemos que quitar eso del juego. La cosa, vamos a quitar. Ajá. Se le fue la ley. Era spoilers, no spoilers. Y también una persona, ella es bueno con el sniper. ¿Cómo se llama ella? Ella es un veteran, y sí. Buenísimo con el no sniper. No me acuerdo el nombre, pero sí. Pero ella oso también es un compañero también de juego. El oso. Okay. Sí, pero usamos la música de juego porque nos dieron permiso para hacer y lo pusimos en el podcast. La música es mujer porque tiene ese violín como arcaico. Ese violín como que suena como rústico. Como very country, como así, ajá. Countryside. Ajá. Uf, buenísimo, me encanta. Sí. Claro, sí. Porque ahorita. Nah, eso estaba chulo. Ese fue uno de los mejores que yo he hecho de podcast serie para mí. Eso fue ese. Oh my God. Y los voice actors, o sea, creo, supongo que con el principal nada más, pero con el malo principal. La cara de Joel es la que está en el juego también. The Father, todo el mundo es diferente. Yeah. Uh-huh. Yo vi una foto del Dick en vida real, así con los lentes amarillos, peinadito para atrás. Yo le entrevisté a él dos veces, y es para Far Cry 5 y el otro juego que salió de Far Cry. Que tú juegas como él, ¿no? No. Well, yo creo que hay un juego como que tú juegas como con todo lo malo, incluyéndolo a él. Eso es parte 6 que va a salir. Esa es la parte 6. Sí, eso va a ser como un DLC, que es parte de season, y van a salir cada villain, así, Father, y los otros que salieron en parte 2, Far Cry 2, 3, así. Eso sí, yo vi, cuando vi el trailer eso se ve muy bacano. Estaba chulo, very chulo. Sí. Me gustó también el soundtrack de Miles Morales, porque ahí también tiene mucho música de puertorriqueños, sí, de salsa, de Nueva York. So, quería mencionar eso very quick. Sí, señores. Hay que tomar un break para que los fans puedan ir al baño, para que el que está en un tapón escuchándolo no choque con un semáforo. Bueno, para ellos no va a pasar porque nada, para nosotros sí. O sea, tú sabes, preocupándome por los fans. Así que vamos a tomar un break y volvemos en breve. Bueno, chicos, vamos a seguir aquí fangirleando, como decimos a veces. Y yo quiero que ahora, o sea, vamos a ir un poquito más personal. Aunque yo siento que este episodio ha sido súper personal, porque yo sé que ustedes son súper apasionados. Pero, Dani, nosotros queremos hablar de nuestro... Bueno, digo nuestros, pero yo no tengo favorito porque yo juego en Mute, pero... los soundtracks favoritos de cada uno de ustedes. Entonces, se me ocurre así como que los muchachos van a compartir su soundtrack y seguro tú conoces esos juegos también. So, sería cool como que escuchar cuáles son los favoritos de ustedes y luego que también como que ustedes comenten si lo han escuchado o no y qué le pareció como el del otro y más o menos así. So, si, si puede ser, Chucho, tú comenzar y decirnos cuál es tu soundtrack favorito. Yo más o menos como que me lo imagino. Sí, yo tengo una idea de qué voy. Yo voy a ver si la pego. Ok, mira, soundtrack favorito, yo no tengo como que uno en específico, como que hay muchos que yo puedo mencionar, pero por ejemplo, para comprimirlo lo mejor posible, yo voy a mencionarte compositores, que puede que Dani los haya escuchado. Mira, ya yo lo había mencionado ahorita, mi compositor favorito es David Wise, que es el que ha hecho el soundtrack de la mayoría de los juegos de Rare. Banjo-Kazooie, Donkey Kong, All the Games. Eso era lo que quería llegar, a Donkey Kong. Otro que quiero mencionar es Junichi Masuda, que Junichi Masuda es el compositor de la mayoría de los soundtracks de Pokémon, y le ha tocado ser directores en algún otro juego. Y ya por último, mencionar al papá de la música de los videojuegos, Koji Kondo, que es el que hace casi todos los soundtracks de los juegos de Mario Bros. Pero entrando más a detalle con David Wise, que por eso Natalia dice que es muy prensa, y lo que pasa es que a mí me gusta mucho Donkey Kong. Si hay una canción que yo pudiera decir como que mi favorita, es The Forest Interlude. Ese es un soundtrack de Donkey Kong Country 2. Yes, que es como que ellos están en un bosque, entonces la música es bien jungle. Incluso yo tengo un canal de YouTube y de Twitch. Usualmente en mi canal de Twitch, en el intermission y al final de mi video de YouTube, yo pongo Forest Interlude, pero versión reggaetón, dancehall. ¡Oh, reggaetón! ¡Yes! Yo le pedí a un compositor de aquí, Dani, que se llama Shai Melómano. Él ha venido aquí anteriormente a los capítulos de Poachella. Sí, y yo le dije, bro, escucha ese soundtrack. ¿Te suena bien? ¿Te gusta? Y dije que sí. Loco, podemos meterle reggaetón a eso, que se escucha de que... Súper genial. Con reggaetón. Está perfecto. Óyeme, de verdad, y te lo voy a poner ahorita para que tú fundas. Oye, yo. Señores. Yo sabía que, o sea, si yo hubiese apostado dinero a que le iba a decir Donkey Kong, era yo real. Hubiese ganado. Bueno, Donkey Kong. Yeah. No, eso es un clásico. Y para mí, es lo mismo con el Rare. Pero mi favorito canción de Donkey Kong es de Del Agua. No me recuerdo el nombre, pero ese es uno de mis favoritos. Aquatic Ambience de Donkey Kong Country 1. Hay un video en YouTube que hablan sobre cómo los producers en ese tiempo hicieron música para Sega Genesis. Sí, era muy difícil. Era muy difícil en ese tiempo. Y tiene que ver, es un documental que está en YouTube. Y hablaron sobre Yo he visto muchísimos documentales, por lo menos de 40 minutos más, explicando cómo era que se producía esa música. Eso me da como recuerdo, como para mí, cuando yo comencé con el podcast, como no tenía los resources para tener grabación más mejor para mí. So yo grababa todo en cassette, y eso es lo mismo para ellos. La tecnología no era tan great en ese tiempo, pero hicieron música que es clásico, que ahora en el 2021 la gente todavía lo está escuchando esa música, tú sabes, pero eso me gusta mucho, man, así cuando yo veo los producers que no tienen resources para hacer great soundtrack así. Y más porque son como, exacto, cuando tú haces cosas sin tener recursos, porque realmente tú las quieres hacer, entonces tú pones más empeño y generalmente, yo diría que hasta salen mejor porque tienen como más sentimiento y más esfuerzo. Y más creativity también. Claro. Por eso los juegos indie tienen como eso de especial, tanto en juego como en música, porque tienen tan pocos recursos, mucho, que ellos se le ingenien y se queda, la mayoría de veces queda mucho mejor que un triple A. Mira, mi fiancé y yo, estábamos nosotros manejando y dije a ella, yo quiero escuchar el soundtrack de Hades. Y dije yo, vamos a ponerlo ahí. Y estábamos manejando todo el tiempo manejando y escuchando la música de Hades. Hades, ese soundtrack, oh my God, tan bueno. Y original también. Y ese indie, ese juego es indie. Yeah. Y la cosa que me gusta de ese juego es, ya yo tengo horas, yo tengo como 40 something hours ya en ese juego. Y todavía hay cosas para unlock que están en ese juego ahí. De story, música, nuevos levels también en el juego. So, Por eso es que me gustan los indie games, porque ellos hacen cosas que los estudios que tienen más budget para hacer los juegos no lo hacen ellos. Y ellos son que siempre... Ellos siempre taking como risk para hacer cosas así. Los juegos es diferente, así. Mm-hmm. Y cuando ya se pone popular, ya todo el mundo, ok, vamos a copiar a ellos. You know, vamos, let's copy them, así. Sí. Danny, you know that I have a dream, like, cuando yo tenga mi primer vehículo, yo voy a estar de que poniendo soundtrack de videojuego a todo volumen. Yo no sé si tú estás al día con la realidad dominicana, pero, por ejemplo, aquí es muy común que un vehículo vaya conduciendo con un dembow o con un reggaetón a todo volumen. Sí, pasando por la calle y te despiertan o te ponen a retumbar a la ventana. Yo voy a hacer eso mismo, pero con soundtrack de videojuegos. De videojuegos. Con la de Doom. Yo quiero hacer eso con la de Doom. Con la de Doom Eternal, yo quiero hacer eso. Bueno, ¿cuál va a ser esa primera canción que tú vas a hacer? Oye, la primera canción que voy a poner es de la primera Doom. E1, M1. Ese es buenísimo. Yo voy a poner Division de Doom. Creo que ese bien, 10 minutos ahí, chilling. Man, pero mira, Doom, que salió primero, después el Doom Eternal. Man, soundtrack de eso. Y eso es los juegos de ahora. Increíble. Oh, my God. Increíble. Y si te gusta, si te gusta canciones así como de rock, así, oh, my God. Mm-hmm. Ay, madre. Oye, espérate. Yo estoy loco por convencer a Natalia que me deje hacer un episodio de Pochala yo solo, de eso. De música, principalmente, bueno, de película también, pero de videojuegos que son, que te saturan. ¿Tú me entiendes? Que tú tienes tanto gameplay, tanto visual, que el audio tiene que ir a la misma velocidad que lo que tú ves. ¿Tú te imaginas Doom con la música de Minecraft o algo así? Entonces, juegos como Doom y Doom Eternal, juegos como Payday en modo Assault, juegos como Metal Gear Rising Revengeance, es un juego que tú estás bottom smashing ahí, medio brain dead, y la música tiene que mantenerte activo, porque si es como si tú lo juegas en mute, pero a diferencia de Sims, por ejemplo, que juega Natalia, estos juegos son activos. Sí, tú necesitas esa música que esté ahí. Entonces, esos tres juegos son buenísimos. Tú sabes que tú música. Te imaginas esos juegos con la musiquita de Planta vs. Zombie. Wow. Ese juego es chulo. A mí me gusta Planta vs. Zombie. Sí, el mejor en verdad todos los hemos jugado. Que en verdad, el mejor. Y Planta vs. Zombie 2, uff. Anyway, Jorge... tu soundtrack favorito. Ok. Como que definitivo. Definitivo, mira, porque es como por moods. Entonces, si yo estoy trabajando y quiero oír música de chilling, yo pongo 10 horas de la música de Skyrim. Si yo estoy medio medio coqueto y estoy tranquilo así, pongo el soundtrack de Persona 5, Royal. Ese jazz ahí que es pila de chulo. Pero favorito. Que me viene a la mente son dos cosas. A mí me encantan los JRPG, porque yo soy un maldito whip, aparentemente. Oh, perdón. y son Nobuo Uematsu, que son las de Final Fantasy, porque para mí él es un buen compositor de videojuegos, pero él es un buen compositor en general. Yo estudié música cuando era más joven. Entonces, muchas de las características que él usa en sus soundtracks son como plots que usan los compositores de hoy en día o de hace 100 años. Entonces, él no solo es reconocido mundialmente como el compositor de música de Final Fantasy, él es conocido como un compositorazo que hace música de Final Fantasy. Principalmente la de Final Fantasy VII, no del remake. Pero esa es música que me encanta escuchar, la de él en general. Y, aparte de esa, la de Octopath Traveler. ¿Por qué? Porque Octopath Traveler tiene algo que yo nunca he visto en un juego. Que son, tú ves cuando tú estás jugando ese tipo de juego, que el diálogo es por texto, tú te puedes quedar 10 minutos en una línea y la música tiene que seguir, tiene que loopearse. Uh-huh. Pero cuando tú le das al siguiente botón y comienza la pelea, ¿en qué parte de la música comienza la música de pelea? Y la música de Octopath, el soundtrack, tú puedes estar en cualquier parte de esa música de fondo mientras tú estás leyendo, y en cualquier parte que tú lo pongas, la cadencia y progresión melódica que sigue, armónica, perdón, que sigue, en cada parte, en cualquier segundo de esa canción, es perfecta para hacer una progresión a la música de pelea. Entonces, esa transición de no hacer nada a la música de pelea es seamless. Y eso lo tiene como con 8 soundtracks, que son de los 8 personajes, a 8 músicas de pelea diferentes. Y eso es buenísimo, en verdad. Aparte, es el clásico orquestral de JRPG, de anime, que es súper precioso y complejo. Entonces, eso para mí es lo mejor. RPG, man. Fui lo mejor. Eso es lo mejor. Sí, espera, yo estaba haciendo ayer un test, no tiene mucho que ver, pero dije de motivación de para jugar. Es un test como de 30 preguntas que tú lo vas llenando y te dice qué tipo de cosas te motivan a seguir jugando. Y a mí me salió immersion, storytelling, backstory, todo eso arriba, y el tema de achievement y de mastería un juego para abajo, porque a mí no me importa esa vaina. Sí, me salieron juegos así, juegos de JRPG, Fallout y todo eso, todo lo de Bethesda aparentemente, de JRPG porque es, y RPG porque son así, son immersive. Immersive, sí. Tú mencionaste Skyrim anterior y también mencionaste Fallout. Los juegos, esa música me gusta a mí también, el de old school, ese old sonido así. Me da recuerdo de jugando el primer Bioshock y Bioshock Infinite, porque también tiene ese tipo de sound así. Que me sí, gusta mucho. Ese Diamond City Radio, que es de Fallout 4. Que son esa música de los 50, que dura como una hora. Exacto. Y también la de Infinite, de Bioshock Infinite, que también como es de ese rollo. Sí, sí, sí. Eso en verdad es muy heavy. Yo a ustedes mandé yo un link en YouTube. No sé si se queda poner en the description del podcast, pero ahí está Joshua Koshiro, el compositor de Streets of Rage, y él hizo un show en vivo en Europe. Yo creo que fue en Francia o no sé si fue en Spain. Y él estaba performing live de Streets of Rage, todos los juegos que ha trabajado en los años 90. Pero mira, es amazing, amazing. Y es como más de una hora. Y él poniendo la música, está todo el mundo going crazy ahí. Eso es uno de mis favoritos para mí. Pero a mí también me gusta, como mencionaste, Fallout, Bioshock. I'm thinking quite mad, man. Porque Hades, como mencioné también. A veces cuando uno trata de pensar que no se le viene ninguno a la cabeza. No, es que, ¿sabes qué? Es que, tanto, que yo he jugado tantos juegos. No, es difícil para recordar todo, pero... Bueno, si te voy a preguntar para que tal vez te ayude a pensar. Tú juegas también por ocio, pero supongo que tú juegas por parte de lo que tú te dedicas. ¿Hay algún punto en el que tú digas, algún punto en el que los juegos te pasan como por trabajo, como asignatura? No, porque si hay un juego que me mandan a mí, yo como me siento como, meh, no quiero jugarlo, pero a mi compañero le gustan, yo prefiero que ellos lo juegan y que en ellos lo puedan hablar conmigo sobre eso. Y yo les puedo preguntar preguntas. Porque, por ejemplo, a mí no me gustó Red Dead Redemption parte 2. Yo me lo encontré... La gráfica es amazing, the story is amazing, pero como me encontré juego como aburrido, así. Pero hay gente que le gusta ese juego. So yo prefiero a tener a alguien en el show que le gusta ese juego y lo puedo preguntar preguntas porque, ok, convince me por qué tengo que seguir jugando ese juego, tú sabes, algo así. Pero si hay un juego que me gusta muchísimo, yo lo juego. Por ejemplo, un juego que salió en el PlayStation 4 que se llama Tetris Effect, que yo soy fanático de Tetris, es otro juego que me gusta a mí, pero eso es como un Tetris Battle Royale, ¿no? No, ese de que tú estás hablando de Nintendo Switch, este es el compositor de esto, él trabajó, no me acuerdo el nombre de él, pero él trabajó juegos como Lumines y a unos cuantos juegos así. Pero él siempre ha sido esa persona que cuando él hace un juego, la música es muy, muy importante para el juego. So, él, como lo dije yo anterior, es parte de experiencia. So, cuando uno está jugando Tetris y hace el primer level, tiene que hacer 30 líneas, ¿right? Entonces, el ambiente, todo se cambia, la música cambia cuando va para el segundo level, así. Pero es música original que hicieron para el juego. Si tú buscas Tetris Effect Connected, búscala en YouTube y tú vas a ver cómo se ve. Eso va a salir ahora en Nintendo Switch, va a salir el mes que viene. No sé si tiene Switch, pero si tú tienes PlayStation 4, lo puedes jugar, Xbox Series X y S y 1 y PC lo puedo jugar porque eso también está en Game Pass, lo puedo jugar gratis ahí. Sí, Game Pass es una bendición. Yeah. So Tetris Effect Connected, Oh, original, man. Love it. Oh, y otro que se me olvidó. Streets of Rage 4 salió el año pasado. Y ahora salió un DLC gratis que pusieron 30 minutos de músico nuevo en el juego. Porque hay un mod que se llama... 30 minutes de brand new music tienen ahí. Hay un mod que se llama Survivor. Y esto es como un virtual reality en el juego. Y cada nivel va a ser como random. Porque cada semana lo cambian. Okay. Lo cambia. So, cuando tú estás jugando, tú, va a haber brand new bosses, enemies nuevos, todo así. Pero la música siempre está cambiando también. Depende cómo lo cambian en el background semanalmente, así. Pero es chulísimo. Y ese es gratis también. Brand o sea, new, que la música ¿sabes? Es random también. Sí, depende lo que ellos eligen para esa semana. Uh-huh. Y se cambia. Como dije yo, Streets of Rage siempre ha sido, para mí, el soundtrack me gustó de los mejores. Pero lo que me gustó de ahora, ellos aprendieron, son productores de ahora, right? Pero ellos como was inspired con el compositor original de parte 1, 2 y 3. Y ellos dijeron, man, yo voy a estar parte de este soundtrack. Ok, lo tengo que hacerlo como de antes, pero my style, el estilo mío. So puede haber música como Asian así, o puede ser de rock, de hip hop, de trance así. So, es mucho diferente que tienen ahí en el juego. Cuando o sea, un juego te pone así... Ajá, perdón. Dale. No sé si... Cuando un juego te pone así música de... Tal vez en Donkey Kong también lo haga, y corrígeme, Chucho, si no. Pero hacemos como Aquatic Ambience, que tú la escuches, tú te imaginas que está bajo el agua. Que tú escuches esta música, tú te imaginas un desierto, una nieve y cosas así. Eso me encanta. Porque siempre son como los mismos elementos. Cuando un desierto es como el pium, pium, esa mandolina. Uh-huh. Y en nieve siempre hay un triangulito ahí, plim, plim. Sí. ¿Tú has jugado Journey? ¿Tú has jugado Journey? Yes. Y la música de Journey es... Increíble. Increíble. Increíble. Mira, ve. Si nadie ha jugado ese juego, tiene que jugar. Porque es fácil el juego, es facilísimo. Pero lo jugué yo por primera vez. Y yo veo que había other characters que estaban conmigo en el juego. Y estaban como siguiéndome a mí. Yo, wow, qué chulo esto, ¿right? Cuando estaba jugando y cuando lo terminé, no sabía que es parte de multiplayer. Pero no dijeron nada que tenía multiplayer en el juego. Yo no sabía nada de eso. Y yo estaba así pensando todo el tiempo, like, oh my God, ¿qué? Yo estaba jugando con gente online y no tenía nombre ni nada. Estaba como atrás de mi otra. Eso es chulo. Oh, wow. Sí. Pero eso estaba chulo. Pero yo pensaba que era parte de single player, yo pensaba. Sí, porque uno no se imagina. O sea, tú no pones tu nombre, tú no nada. No, pero el soundtrack de ahí, oh my God, so good. Este Johnny yo creo que fue uno de los primeros que yo dije... Ok, ¿quién hizo esto? ¿Cómo lo hizo? Yo quiero ver la partitura, todo eso. Porque es que fue tan... El juego es muy simple, pero uno no se espera que tenga una música... Por lo menos yo no me espera que tenga una música tan compleja y tan como rica. Uh-huh. Y eso le daba... Es la música lo que le daba a ese juego, póngame. ¿Cuál fue el primer juego de ustedes? Yo sé que tú mencionaste ahora, pero para ustedes también, ¿cuál fue el primer juego que dijiste, man, yo tengo que averiguar quién fue que hizo este soundtrack? Mm. Para mí fue... En el Sega Genesis, en ese tiempo. Yo puedo Rage, responder. Pero... Se puede tratar de creo. Go. Ok, no lo jugué, obviamente. Estaba viendo a alguien que lo estaba jugando. Y no fue de que busqué el soundtrack. Pero yo estaba viendo a alguien jugando uno ahí que se llama Bully. Creo que se llama. Creo que sí, se lo comenté a Jorge. Y, o sea, yo estoy en Twitch ahí, estoy oyendo. Y de repente tenía este tema de cuando el personaje está caminando en la calle, que a mí me pareció tan genial. Un banger. O sea, de verdad, a mí me pareció tan genial que yo de una vez fui corriendo a buscarlo. Entonces yo como que no sabía, ¿cómo tú buscas una canción de un videojuego? ¿Qué sé yo? Yo puse ahí Bully, Walking in the Street, qué sé yo, y me apareció. Y en verdad, o sea, para mí, yo... Literalmente, yo estaba viendo a la persona jugando y yo nada más esperaba los momentos en que el personaje caminaba en la calle para yo poder escucharlo. So, damn, y creo que la única vez que yo he visto un juego así, de verdad, ya sea jugándolo yo o que ve a alguien jugando, que yo diga como que wow, qué culta esa canción, déjame buscarla. Sí. Para mí fue Bastion. Ese juego buenísimo. Sí, se me olvidó de ese juego. Mi hermano me la pegó, actually. Él me dijo, juega este juego y cosas. Y yo simplemente, chiquito, estaba viendo a él jugar. Y yo estaba, coño, esta música está chula. Entonces, yo no sabía, pero los voice actors, el narrador, claro, tiene una canción que canta. Pero los voice actors de los dos principales, como que los dos muchachos que tú conoces, cantan, tienen su propia... El tema de ellos, el voice actor es que lo canta. Y el tema de ella es ella que lo canta. Pero tiene música tan como post-apocalíptica, slash de calle, slash techno. Yo no sé cómo explicarlo, pero Darren Cox se llama el que lo dice. Pero es buenísimo. El juego es chulísimo. Es un vista isométrica, como hack and slash. Y fue ese creo, el primer juego que así que yo la música me la aprendí en guitarra, yo la escuchaba, la puse, me acuerdo, en el colegio, en el iPod. Yo la tenía yendo para el colegio, me sentía pila de heavy. Terminal nice. Match poniéndola. Pero ese fue, creo que, para mí, el primer juego que yo me volví loco. Nice. ¿Y para ti, that's it? That's ¿Para it, mí? Man. Sí. Donkey Kong. Donkey Kong. No, it's not Donkey Kong, en verdad. O sea, yo no había jugado Donkey Kong cuando eso, pero tengo el cartucho aquí todavía porque realmente la música fue muy especial para mí. Oh, man. Uf. Ocarina of Time. Sí. Sí. Es mi uno favorito también. Sí, la música fue muy icónica. O sea, yo, cuando yo jugué ese juego, en ese tiempo creo que no existía YouTube todavía. Pero cuando lo volví a rejugar, ya mi papá tenía computadora y sí existía YouTube. Y yo le pedí un permiso y dije, papi, espérate, pero busco una cosa. Y escribí el nombre del juego y ahí salió el nombre de la canción. That's true, man. That's good, that's good. Tú sabes, hay también juegos que contrataron artistas que mainstream para ellos hacer música original para los juegos. So, en el tiempo de PlayStation, hablaron, hicieron como un fighting game de Wu-Tang Clan. ¡Ah, sí! De cualquier cosa, yo pero... Yo sé que hay una música de Sonic que utilizaron de que una canción de Michael Jackson, ¿no? Eso lo podemos hablar, ¿no? Pero ese juego de Wu-Tang Clan, Wu-Tang hicieron canciones para el juego que nunca salió en álbums y cosas así. Y eso es también música original. Pero lo que tú mencionaste de Sonic, parte 2, en ese tiempo, cuando estaba el Sega Genesis... Porque Sega Genesis querían hacer como... Porque ellos estaban en competencia con Nintendo, con Super Nintendo y Sega Genesis. Sí. So, ellos estaban haciendo cosas más para como teenagers en los años 90. Porque Super Nintendo era más para los niños. So ellos estaban consiguiendo artistas que era mainstream en MTV, cosas así. Pero Michael Jackson hizo un juego de Moonwalker. Que salió para Sega Genesis. Y él tenía una relación con Sega, que él también es fanático de Sonic. Él estaba trabajando un soundtrack que él y su team lo estaban producing para Sonic 2. Entonces, cuando pasó eso de Michael Jackson, que tenía allegations, le llevaron para court, cosas así, Sega... Dijeron, no hablamos sobre eso, vamos a sacar el juego, porque ya el juego y la música ya estaban hechos. Entonces había como un mystery por muchos años, que la gente no sabía. Ven acá, un youtuber se dio cuenta, porque es también fanático de Michael Jackson, y dijo, ven acá, hay música que está en el juego que es similar de mucha música que ha sacado Michael Jackson. Y él hizo un video, y eso fue viral everywhere. Y estaba todo el mundo hablando sobre eso. Y Sega no quería decir nada. La gente de Michael Jackson Team no dijeron nada. Entonces, años después, esto fue quizá como 5 o 6 años por ahí, hay un journalist que entrevistó la gente que trabajó el soundtrack de Sonic. Y ellos dijeron, sí, Michael Jackson y el team de él estaba trabajando eso, pero... no podían decir nada sobre porque estaba pasando con Michael Jackson en ese tiempo también. So, yo entrevisté el journalist que hizo esa investigation y hablamos mm-hmm. por 40, como casi una hora sobre eso. Y dije, man, ¿cómo fue que tú averiguaste de eso y todo? Y no, eso está muy, muy chulo. No me recuerdo exactamente qué episodio fue, pero eso fue, porque eso fue como una leyenda, como un mystery que nadie sabía. Y la comunidad de gamers siempre estaba hablando sobre eso. Y oh, sí, wow. Eso fue Michael Jackson, sí, que lo hizo. Increíble, increíble. Sí, pero que... Fun fact. También, fun exacto, fact, fun fact. Fact. Wow. Y es música original, original. Sí. También, yo no sabía, pero fue Natalia que me dio, porque a ella le gusta mucho la música electrónica. Hay un juego que se llama Haven, que a mí me encantó cuando yo lo jugué, hace menos de un año. Y la música la hizo Danger, y Natalia me dijo que era un DJ ese pana. Yo no tenía súper ni idea. Súper bueno. Pero yo me acuerdo, dije, Natalia, oye la música, qué chula, esto parece que te gustaría. Y ella sí es un sí, DJ. O sea, porque Jorge me pasó la canción. O sea, estábamos oyendo música y yo dije, oh, esta cancioncita chula, ¿de quién es? Y yo, ah, de Danger. Y... Danger era un DJ que yo conocía por otras canciones que yo tenía y que uh-huh. obviamente es súper bueno. Entonces, sí, yo me sé esa canción full, pero ¿por qué de Danger? No porque, no porque conozco el juego. That's true. That... No, tú sabes que yo fui para E3 y Activision nos invitaron a nosotros para un show de DJ Hero. Uh-huh. Y fuimos. Y la cosa con DJ Hero es música que es licensed, pero también música original. No sé si es porque hay DJs que están en el juego que ellos consiguen diferente música y ellos mismos lo producen para el juego, pero no es, ¿cómo decirte? Es como un mix, así. Yeah. So, fuimos nosotros y nadie sabía lo que iban a presentar. Yo sé que era un show de DJ Hero y fuimos y al frente de nosotros estaba Kim Kardashian, mucha gente de celebrities ahí. Porque nosotros estábamos en la área de media y uh-huh. celebrities como VIP ahí. Y comenzó el show. Dije, oh, man, ok. Presentaron el video del juego. Y cuando salió, era Jay-Z y Eminem en vivo, en stage. Yeah. Porque ellos también parte de soundtrack del primer DJ Hero. Wow. So, ellos hicieron su concierto ahí y todo, pero cuando uno juega DJ Hero, es totalmente un mix, pero tú haces el mix. Mm-hmm. Así, so tú puedes poner los beats que es de otro genre, y lo puedes poner en hip hop, le sé reggaetón a hip hop, o jazz con rock, así. Pero eso es chulísimo, man. Eso, me gustó mucho eso. Pero como dije yo, no es totalmente original, pero la música es, claro, tú sabes, tú entiendes lo que estoy diciendo. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Wow, pero señores, eso es chulo. La hemos pasado también. Yo, imagínense, yo salgo súper enriquecida y con el compromiso de que te voy a tomar la palabra, Dani, para que hagamos algo, para que hablemos de hip hop, para que tú nos cuentes todas tus historias. Es que, claro, de tu vida hip hopera y que nosotros somos súper fan, pero sobre todo, gracias por compartir con nosotros tu pasión, porque yo sé que esto es obviamente tu vida, los videojuegos, y que y como que esa pasión que tú transmites cuando hablas de las cosas que amas y de los juegos y esto, y con los muchachos, uh-huh. O sea, yo también me he sentido súper como que nutrida, y espero que también la gente que como yo no saben de videojuegos, pero aman la música, puedan también como explorar, como que todos uh-huh. los juegos que ustedes han mencionado, de repente si se encuentran en algún momento jugando, pues que también, o si ya los han jugado, pero quieren como que prestarle un poquito más atención a los soundtracks, pues también. Yo estoy súper agradecida de ti, de que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí, y que sea la primera de muchas. Y pues claro, a los claro. chicos también, porque realmente quienes me motivaron para este episodio fueron Jorge y Chucho, porque yo estaba como que, no sé, videojuego. Claro. Y yo dije, pero bueno, esto pues, fue fun, esto fue fun, ¿no? Claro, claro. Sí. Y no, y que yo dije, bueno, sí, vamos a hablar de videojuego, entonces tenemos que traer al mejor, tenemos que traer a Dani. Así que gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de compartir contigo en nuestro ambiente de podcast, no en ambiente de chercha. Y sí, pues, sí. Que se repita y se repita pronto. Te voy a tomar la palabra con lo de noviembre. Oh, claro, vamos a hacerlo, porque mira, cuando es de hip hop, estoy ahí. Pero yes. yo quiero decir gracias por invitarme a mí, porque para mí es importante para ayudar a los podcasters de allá, de República Dominicana. Y esto fue fun para mí, man. Y es súper especial para mí también, porque yo quiero que la gente también escuche podcasts de allá, de la isla también, man. So, bueno, de verdad, gracias por el apoyo aquí, ahora, pero también todo el apoyo durante todos los años que tiene Pachela, que tú has sido parte súper importante, así que, de verdad, mil gracias. Dani, ¿podrías decirnos tus redes también para que la gente que nos está escuchando pueda encontrarte? Sí, si quieren escuchar Gamertag Radio, si les gusta de cosas de videojuego, quieren saber más sobre la industria de videojuego, lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast. Busca Gamertag Radio. Ya tenemos más de 1,000 episodios. 1,100 episodios por ahí. Ahora yes. El que salió es 1166. Ahora que salió ayer. So, pero no, lo pueden escuchar ahí, Gamertag Radio. Y también estamos en Twitch. Si quieren verlo nosotros en vivo, y a veces yo jugamos unos cuantos juegos ahí. Esta semana vamos a jugar Halo Infinite, que va a estar en beta. Y vaya, vamos. Sí, y si quieren, follow me en Twitter, Godfrey. Yo estoy ahí también. Y soy, hay que estar más active en social media y Twitter para mí. Yeah. Más que todo. Qué chulo. De verdad, mil gracias. Y nada, que se repita. Y nos vemos en una próxima. Bye. Bye, bye. Bye. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y las demás plataformas de podcast disponibles. Síguenos en nuestra página de Instagram @poachela.wav y en Twitter @poachela_wav sin el punto. Y envíanos tus opiniones, sugerencias y cualquier otra cosa que nos quieras decir. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachela.